que no se hace calor. Vivimos juntos, vida mía, locura y gran pasión fueron el fuego de nuestro amor. Y tus falsas promesas, amor, fueron cuchillos en mi corazón. Tal vez ya no pueda olvidarte, no puedo estar sin tu amor. Noches de calor, vivimos juntos, vida mía, locura y gran pasión fueron el fuego de nuestro amor. Y tus falsas promesas de amor fueron cuchillos en mi corazón. Tal vez ya no puedo olvidarte, no puedo estar sin tu amor. Y para Chile y el mundo entero. Abrazos, aún recuerdo aquellas noches llenas de calor. Es que me estoy volviendo loco y ya no puedo encontrar salida alguna a este amor que lentamente me matará. Juntos, vida mía, locura y gran pasión fueron el fuego de nuestro amor. Y tus falsas promesas, amor, fueron cuchillos en mi corazón. Tal vez ya no puedo olvidarte, no puedo estar sin tu amor. Noches de calor, vivimos juntos, vida mía, locura y gran pasión fueron el fuego de nuestro amor. Y tus falsas promesas de amor fueron cuchillos en mi corazón. Tal vez ya no puedo olvidarte, no puedo estar sin tu amor. Y todas nuestras fans cantan con nosotros así. Abrazos, aún recuerdo aquellas noches llenas de calor. Es que me estoy volviendo loco y ya no puedo encontrar salida alguna a este amor que lentamente me matará. Si no tengo dónde ir sin tu cariño, sin tus besos, tus abrazos, aún recuerdo aquellas noches llenas de calor. Es que me estoy volviendo loco.